situación también de imposición del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que ha generado miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que migran, migrantes, grandes movilizaciones de migrantes que son atacadas también por el propio Estados Unidos. Una Centroamérica que, como tú bien dices, tenía un gobierno como el de Manuel Zelaya, progresista, un gobierno que se acerca a un gobierno que procuró también dar atención a su pueblo, seguramente con algunos cuestionamientos, pero evidentemente tiene una mirada distinta a la que tiene el neoliberalismo en nuestras regiones. Ahora se encuentra con un pueblo cansado, agotado de esas prácticas. ¿Cómo ves ese lanzamiento que ha tenido en esta hora el pueblo hondureño en las calles? ¿De qué manera también se puede mirar la estrategia de los frentes o del frente de los frentes políticos que hay en Honduras para devolver o tratar de devolver la democracia al país? Sí, bueno, posteriormente el Partido Liberal, Manuel Zelaya, que es uno de los partidos que está más activo, también hay que señalar de que el fraude electoral en Honduras, que tiene 2 años casualmente, el fraude Navarra lo dijo, Manuel Zelaya lo dijo. No es posible que Navarra y Zelaya acepten la victoria. Perdón, en este caso está la receta de la victoria de Navarra, que fue la luz curiosamente, y posteriormente se cambió todo, porque el sistema electoral de Honduras fue automatizado como el de Venezuela. El sistema electoral de Honduras se sigue encontrando papeleta, de hecho, siempre seguimos encontrando un voto para el proceso de la luz, no es cambiar de forma. Entonces, casualmente a eso, que se le anunció como el fraude electoral, un gran fraude electoral que hizo pues, que la figura de Manuel Zelaya, que había sido, ¿cómo decir?, que había sido acusado primero de corrupción, que había sido acusado después de comunismo, y el frente rojo del comunismo, o fueron acusados de ser un sinnúmero de actividades, casualmente el día de ayer. Cuando Ramón Hernández dijo de que Manuel Zelaya tiene vínculos directos con las mujeres, tenemos que acordarnos de que Honduras y El Salvador, como Guatemala, son los países más peligrosos del mundo. Son los más peligrosos del mundo porque quienes controlan la calle no es ni la policía ni el ejército, son las malas. Entonces, bueno, Ramón Hernández dijo de que Manuel Zelaya estaba incorporado a las maras, y Manuel Zelaya le contestó ayer que el único moreno que conoce a Manuel Hernández, entonces estamos viendo ahí una dinámica de confrontación. Se dice, el canal 6 de Honduras emitió ayer y confirmó eso, la próxima noche que cuando Manuel Hernández se fue para Estados Unidos, hay que también señalar que la primera en el tramo internacional que el hermano de Juan Hernández está preso por narcotráfico, por lavado de dinero en Miami. Sí, fíjate cuánto eso hablaba la semana pasada, justo cuando estaba también la situación de protesta que se mantiene de los médicos y de los educadores en Guatemala, en Honduras, en Guatemala, en distintos países de Centroamérica. Se han venido realizando manifestaciones producto de esas políticas neoliberales, y hablaba sobre los vínculos que están teniendo esos presidentes, gobernantes, con esa ola de corrupción que tienen que estar pasando a buena parte de nuestro país. Son unos gobiernos neoliberales los que más vínculos tienen con esos hechos de corrupción, hermanos de presidentes, incluso de los candidatos que hubo en Guatemala, también funcionarios vinculados con actos delictivos de corrupción, de violencia, de los derechos, de violación de los derechos humanos. En el caso de Honduras, tú lo mencionas, con Hernán Hernández, su hermano detenido en Estados Unidos, y ahora, al parecer, como lo está mencionando, él también se encontraría en este país. Pero en ese contexto de situación social, ¿crees que haya capacidad, fuerza social como para restituir el modelo democrático que necesita Honduras? ¿Qué condición también como centroamericano? ¿Qué debería ocurrir en el caso de las bases sociales, las bases políticas de izquierda progresista en el país para transformar esa situación que tú denuncias? Sí, bueno, aquí hay que mandar de que, por un lado, hace un pacto de unión con el Partido Liberal, pasaron exactamente 4 meses en protestas en todo el país, pero no sucedió nada, no sucedió nada, porque este es el tío Sam, porque el mismo Donald Trump había reconocido a Juan Orlando Hernández como el presidente por esta acción. Ni por la salud, no se protestaba por decidir por violencia, por esto o lo otro, sino empezaron a aparecer un montón de banderitas falsas, la misma oposición agarraba a balazos, las mismas marchas de guerrilla, es decir, un mismo héroe. Incluso, vamos, de que la lógica de Nicaragua es eso, para poner un ejemplo, uno de nosotros decimos baila, operable a las cárceles. Y ellos trajeron todo el mismo modelo a Venezuela, quienes decían tercer lazo, el tercer lazo, y nosotros los mexas, es decir, simpatizamos mucho con Venezuela, pero eso no, y aquí son porras, ahí, no son cacerolas, pero bueno, eso es un pequeño. sueño americano que uno como ha vendido, sino porque realmente padecen las situaciones, en la mayoría de los casos, las situaciones del neoliberalismo. ¿Qué debería ocurrir en Centroamérica? Sí, entiendo que los que han estado realizando un contrato y lo estaba cotejando con una amiga antropóloga de la Universidad de Honduras. Cotejando en el sentido de que estábamos viendo cómo había avanzado en los últimos 12 años Honduras en trabajo contra la pobreza extrema y la pobreza media. Honduras está sumersa en una pobreza, si me entiendo, la pobreza extrema está llegando a más del 18% y la pobreza media está alrededor del 30%. Es decir, esa República Bananera, ese estatus quo que tiene esa burguesía, esa burguesía pro-Washington, esa familia de judíos que está en Honduras, que tiene poder adquisitivo, que controlan parte de la sociedad. Eso por un lado. Por el otro lado, vemos gente a pie, la gente del pueblo, la gente humilde, esa gente que muera de Honduras por los niveles de violencia. Por los niveles de violencia que Honduras no puede levantar hoy en El Salvador. A partir de las 7, 8 de la noche caminando por el centro del país. Es decir, vemos ahí también como el ejército anda con la policía patrullando toda la noche. Toda la gente entrando a ti, es un ejército, es una policía que no te trata con caramelitos, es una policía que anda con un carro, un caramelito, ¿no? Y que anda completamente como robotón, como los de Chile, o una cosa como los colombianos. Es una policía bien armada y súper coercitiva. Por otro lado, pues, lo de las caravanas de migrantes y de lo de la trabajadora, yo no decía, ¿verdad? Hallando pobre México. México tan cerca de Estados Unidos y tan largo de Dios. México depende mucho. Mucho de que su economía depende de Estados Unidos, del petróleo, los norteamericanos lo tienen controlado, el día del aluminio. Es un tema de que todos los minerales clave, o las fuentes de producción clave están controladas por extranjeros. Igual le sucedió a Honduras. En Honduras decía un diputado Carlos Acevedo, del PRI, Honduras tiene una guerra, porque la guerra que hay en Honduras es contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la pobreza extrema, contra la pobreza media y contra la corrupción. No tiene por qué. Tiene una base militar, imagina, una base militar que le ha cambiado el nombre y que ha mantenido proteger de una u otra manera. Pero ahí hay gente norteamericana, ahí hay marines. Aunque estén de civil, pero hasta el marine, y en eso lo vemos como si nos vamos al siglo pasado, como usaron a Honduras como punta de lanza para la contrarrevolución en Nicaragua. Y en ese proceso contrarrevolucionario, nosotros descubrimos que ahí estaban los marines del otro lado del río Coco. Imagínate. Pues la verdad que es bastante interesante escuchar tus reflexiones y el conocimiento también. Como antropólogo, como historiador, que puedes tener de lo que pasa en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, que nos permite a nosotros que estamos aquí en Sudamérica también entender el panorama político, social y hasta económico de esos países hermanos, de esos pueblos hermanos que padecen las agresiones del neoliberalismo. Yo te agradezco mucho que nos hayas acercado a la institución que vive en Honduras y bueno, en cualquier momento podamos establecer una comunicación grande, pero contarle al pueblo venezolano qué ocurre en Centroamérica. Te mando un abrazo. Un abrazo para el saludo a todo el pueblo hermano bolivariano y libre Chávez. Muchas gracias.